una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Esto es una verdadera novedad hasta para mí cuando me llegó. Se trata de una grabación hecha a la manera tradicional del jazz, en una sola sesión, por el cuarteto que lidera Roberto Pettinato en saxo y que completan Andrés Marino en piano, Hernán Casiva en contrabajo y Omar Menéndez en batería, con Charly García como invitado en 7 de los 11 tracks del disco. El repertorio es un recorrido por temas que no están entre los más conocidos de García. La idea de Pettinato al pensar el álbum fue buscar entre las baladas y elegir piezas no tan transitadas. La participación del compositor en principio iba a estar acotada a un solo tema, pero finalmente intervino con su voz y con distintos instrumentos en la mayor parte de las pistas. Todas las intervenciones de Charly García cantando son de toma única y no hay filtros ni ediciones, como el resto de las grabaciones, ¿no? Se buscó también un sonido de quinteto de jazz. No tiene el concepto de un álbum de rock pop. Luego, en el proceso de edición y mezcla, se añadieron sonidos, efectos que enlazan un tema con otro, para así dar continuidad a los casi 51 minutos de duración. Se escucha como una obra continua, difícil de separar. Es un buen momento para prestarle atención a un álbum bello y exigente, que es un cruce entre la obra de García y el jazz contemporáneo argentino. Los escucharemos desde este disco muy lindo, el disco que se llama Pettinato Play García, del año 2020, la canción del propio Charly García, Tango en Segunda. Son cuatro casas sin ventana, cuatro cadáveres que van a renacer entre los muertos, las visiones del final. Es una loca sin mañana, es una lágrima en el pan. Así es la loba que me cuida cuando empiezo a desplegar. Alguna gente que conozco vive metida en un baúl del teatro del futuro, falta física. Thank you. diferentes. Fugees. Ese es el nombre de un grupo que se formó allá por 1989, que fueron conocidos por el gran público en 1996 con un disco que se llamó The Score. Los integrantes de ese grupo eran tres: Wyclef Jean, Pras Michael y la grandiosa Lauryn Hill. El género en el cual podemos ubicar a The Fugees es el del hip hop, y lo que se planteaba era que ese pop rap comprometido y antiviolento que hacían los convirtió en lo que decían algunos críticos de la época, en algo así como un producto idóneo para que el hip hop fuese asimilado por el circuito comercial blanco. En un artículo que publicó en 1996 el periodista Gerardo Sanz para el portal Rock Deluxe, donde les hace una entrevista, él escribe: "Ahora es, por supuesto, The Score, una obra de diseño forcopoliano. La tipografía y las fotos de portada evocan la imaginería de la película El Padrino, más efectivo que efectista. Los recitados incendiarios dejan sitio a una prosa malabar, siempre rematada por estribillos de clara proyección pop. La conexión jamaicana muere en una insulsa versión de No Woman No Cry de Bob Marley, mientras que otra, la que nosotros vamos a escuchar hoy, la de Killing Me Softly de Roberta Flack, un texto alterado, la oda a la fecundidad del original, convertida en un canto a la creación sonora, empuja al trío afincado en Nueva Jersey al club de las cifras de 6 ceros. Hip hop alternativo, dicen ellos. No tengo ni idea de qué demonios es eso. Supongo que es algo que se le ocurrió a algún blanco al pensar, sí, tocan instrumentos, no pueden ser hip hop. Debe de querer de ser algo así como chicos negros de la calle recogiendo con sus guitarras algo de basura barriobajera. Alternativo, sí, suena bien. Tiene sabor y no asusta. Sí, tiene sabor. Los blancos lo comprarán". Eso decía Clef. Luego de este disco, el trío se separa y comienzan carreras en solitario. Cabe destacar aquí la carrera cortísima de Lauryn Hill, que en 1998 publica el disco The Miseducation of Lauryn Hill, que cambió radicalmente la historia del hip hop y convirtió a Lauryn Hill en la voz de su generación con solo 23 años. Un álbum que nacía, según dicen, del orgullo. Lauryn quería triunfar para eclipsar a Wyclef y a los Fugees, pero también estaba enraizado en el desamor, en el éxito, el fracaso, la fe, la maternidad, la comunidad negra y el feminismo. Vamos a escuchar a The Fugees en un éxito de Roberta Flack, Killing Me Softly. We in the house tonight, we in the house tonight. G's up in here. New Jersey's in the Brooklyn's house. Brooklyn's in the house tonight. London's in the house, busting. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Come on. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killing me softly with his song. We got Jersey up in here. I heard he sang a good song. mundos diferentes.